Hola, hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell. Hoy es el 15º programa de esta 7ª temporada y estamos aquí emitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, hoy 28 de mayo de 2019, último programa ya del mes de mayo. ¿Cómo ha volado el tiempo? Muy buenas noches, Fefe. Sí, está, va el tiempo que se nos escapa entre las manos, ya el verano está ahí, asomando la vuelta de la esquina, ya no solo sea por el tiempo, sino porque todo se está disparando y cuando nos queramos dar cuenta, los que tengan cuatro pegas estarán en la playa. Sí, señor. Y los demás comiendo asfalto en el caluroso Madrid. Pues bueno, venimos como todas las semanas dispuestos a dejaros una buena horita de música de la que solemos traer por aquí en el Hippies from Hell. Y hoy lo vamos a hacer pues hablando de uno de esos eventos que suele estar siempre marcado en la agenda del Hippies from Hell, como es el Festival Askena Rock Festival de Vitoria, que se celebrará los próximos 22 y 23 de junio. Ya estamos a menos de un mes, así que hoy vamos a hacer ese clásico anual repasando y contando cositas sobre la edición de este año del festival. Así que el programa de hoy dedicado a la Askena Rock Festival. Recordad también, si nos queréis escribir en hippiesfromhellradio@gmail.com, nos tenéis en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell, y por supuesto en la página de agorasolradio.org tenéis acceso a nuestros podcasts y desde nuestra web también, hippiesfromhellradio.com. Pues bueno, vamos al lío porque además este año el festival viene muy rockabilly y sí, muy muy muy loco todo. Viene bastante cañero, viene por ritmos que no es que no hayan ahondado en otras ediciones de la Askena, pero es cierto que este año como que profundizan un poquito más por esos ritmos, por esos sonidos que tanto gustan aquí en Hippies from Hell. Y bueno, pues para muestra uno de los dos grandes cabezas de cartel, ¿no? Exactamente, el clásico de hoy, pues vamos a aprovechar a meter a uno de los cabezas de cartel más míticos, entre comillas, por decir así, porque celebran su 40 aniversario, son los Stray Cats. Hacía 26 años que no publicaban disco, publicaron el nuevo trabajo el viernes pasado justo. Que lleva por título OS40, y bueno, será el único concierto en España dentro de esta gira de 40 aniversario, y además 26 años sin nuevo disco y 11 sin girar, o sea que a ver cómo están. Esperemos que en forma para dar caña a la gente que se congregue en Mendizabala. Sí, que va a haber mucho rockabilly, me parece a mí, este año, solo con este concierto y por muchas más cosas que hay. Así que vamos a escuchar uno de los temas de los Stray Cats, míticos 40 años de carrera. Esto es Rock This Town. Comenzamos. Looking at Bueno, pues ahí estaban sonando unos clásicos del rockabilly, la banda de rockabilly. La banda de rockabilly que va a tener mucha, hablábamos fuera de micro, que insistimos, va a tener mucha presencia este año y va además a dejar huella. Vamos a ver muchos pantalones remangados, vamos a ver... Muchos tupés, muchas patillorras. Y muchas ganas de bailar y de moverse. Quizá, ya os digo, ya decíamos, una edición donde se mueven esos sonidos tan particulares. Mucho contrabajo también y mucho rollo pin-up también. Ahí va a estar. Bueno, pues vamos a ir contando cositas rápidas, la verdad, porque a nivel logístico del festival, poca cosa que deciros. El festival está a punto de cumplir 20 años, creo que es la 19ª edición. Sí, por ahí debe de andar. Y bueno, pues en el fondo un festival que ya todos conocemos, un festival que ya pues sabemos que tiene, se han consolidado los tres escenarios. Sí, señor. Y que desde hace un tiempo incluye una... Sí, hace tres añitos creo que es. Esa incluye la carpa Trashville, formato de circo, con esos guiños a México, a la lucha mexicana, al rollo más circense. Y nada, 21 y 22 de junio en Vitoria, en Mendizabala, el recinto de todos los años, dos escenarios hermanos y un tercero un poquito más apartado, más la... no hermanos. Bueno, no, son los dos escenarios enfrentados. Enfrentados, exacto. Vamos, hasta han ido cambiando porque el tercer escenario ha tenido varias localizaciones, ha tenido... Pero sí, bueno, suele ser el de la entrada. El de la entrada más entrar, pero tuvo una localización durante un tiempo cuando no estaba la carpa, esa campa Trashville estaba nada más entrar a la derecha, luego lo cambiaron hacia la izquierda y ahora son como los tres mirando hacia el centro, ¿no? Si te colocas en un espacio un poco central, podrías ver un poquito todo, ¿no? Y bueno, pues un escenario que, bueno, que ya tenemos muy trallado, que no tenemos mucho más que contar. El es asiduo al festival lo va a reconocer y el que no, pues le sonará. Bueno, y esto que suena es un sonido de directo grabado en la sala Jimmy Jazz, si no me equivoco, de Vitoria. Sí. Del artista que abrirá el festival, que me ha sorprendido investigando por aquí de quién se trataba, de dónde vienen, ¿no? Y de quién se trataba este Mickey and the Bass, que es el artista o la formación que abrirá a las 5:30 en el escenario 1, el escenario principal, vamos. El escenario God. Exactamente, del viernes. Y es una formación italo-vizcaína de Rhythm and Blues, High Energy. A la voz está Mickey, que vino desde Italia hace unos cuantos años a nuestro país. Tenía un grupo un tanto punk cañero y aquí ha estado muchos años con No Relax, que han sido yo creo que han llegado a sacar hasta cuatro discos, que es la formación de Josemi, guitarrista de Escape, y de ella, ¿no? Eran un poco los líderes y llegaron a sacar cuatro discos girando por el típico circuito festivalero estatal, que hacía tiempo que no sabía de ellos y pues bueno, aquí, bueno, Josemi sí, porque justo este año ha vuelto Escape y está ahí con la guitarra, ¿no? Pero de Mickey no, y pues es la vocalista de esta formación, como decimos, italo-vizcaína, High Energy, Rhythm and Blues, así que escena divertido para abrir el festi. Un escenario God que casi recoge todos estos sonidos, o sea, en el mismo día, porque abrirán el escenario a las 5:30, Mickey and the Bats. Estarán en los escenarios paralelos Gigante y Surfboard. Y a las 7:15 de la tarde, siguiendo por esta onda de sonidos más rockabilly, más sonido High Energy que decíamos, estarán The Living End, que una banda de rockabilly, sonido punk, sonido rock alternativo, la única actuación del año que van a hacer aquí en España, y que han sacado un nuevo disco este año, este mismo año, en el 2019, que se llama Wunderbar. Y que bueno, pues es un disco que yo me lo escucho enterito y tiene su caña, tiene su rollo rockabilly, pero tiene canciones muy, muy, muy, muy, muy punkies. Y yo he seleccionado, quizá porque sabía que al amigo Jorme le iba a molar, he seleccionado de los Living End, de este Wunderbar, de este mismo año 2019. Este Death of the American Dream, que os va a sonar super punkarra. They put a warrant out for Mickey Mouse's head. Welcome to the factory where nightmares are made. Elvis left the building, Lincoln's turning in his grave. Can I get a price check on guns in aisle 4? The madman in the playground wants to start another Sam is gonna sacrifice a clown. The Cadillac ran out of gas on Highway 55. The Statue of Liberty will make it out alive. Bueno, pues ahí sonaban The Living End. The Living End, con ese corte de canción acabando así muy tranquilitos en acústico, sí, después de la caña del principio. Uh-huh. Y bueno, pues seguimos repasando, sí, un poco el cartel del viernes, sí. Efectivamente, y seguimos, está sonando de fondo. Pues bueno, uno de esos artistas, podríamos decir, destacados, ¿no?, del día, simplemente por los nombres que hay detrás. Sí, a ver, es la formación, que ese supergrupo, ¿no? Esa, esa costumbre que han cogido las estrellas de los 70 y 80 por hacer Mighty Supergroups. Sí, en este caso estamos hablando de Deadland Ritual, con Geezer Butler al bajo, fundador de Black Sabbath, Frankie Pérez, cantante de Apocalíptica, Matt Sorum a los platos en Guns N' Roses y Velvet Revolver, y Steve Steven, guitarrista de Billy Idol y de otro supergrupo, de Kings of Chaos. Casi nada, una formación de reciente creación, a raíz también de la, digamos, el cese de actividad de Black Sabbath, con aquella gira de y DM. Que sacarán disco, pero será después del verano, si no me equivoco. Aún no se ha publicado el álbum, o el año que viene, y que la parada de las Kenavas es la única del año. Sí, en a nuestro ver, país, vamos. Darán buen bolo, no esperamos de... A ver, son artistas con una trayectoria más que contrastada y darán un buen bolo. Pero sin embargo, a mí no me llaman poderosamente la atención. Quizá por el hecho de decir, puede ser algo curioso ver a todos juntos, ¿no? Pero no me... Quiero decir, no me dicen nada. A mí estos supergrupos salió bien con Cream, pero no siempre, ¿sabes? Pues bueno, y nosotros en este especial que hemos decidido pues tampoco dar la turra con los megagrupos, ¿no? Que ya sabéis de qué va a ir un poco la cosa, brujulear ahí en esas cositas raras que te encuentras. Y hemos seleccionado a los chicos de Inglorious, que estarán en el escenario, en ese tercer escenario, por decirlo de alguna manera. El escenario Love. Entrar al recinto. Y vienen a presentar tercer álbum desde Londres, y hard rock, influencias de Deep Purple, White Snake, Bad Company. Así que mejor es que le deis cera a vuestros oídos. Sí, hemos seleccionado de su último trabajo del año 2019, este año también, Ride to Nowhere, un corte que se llama Queen. We'll be right back. Pues ahí estaban Inglourious e Inglorious, hard rock, cañerito, y para la tarde del viernes, como aquel que dice. Compartiendo horario con los Living End, o sea que a los que les mole el rollo más rockabilly punkarra, pues se pueden ir a ver a los Living End, y los que sean más de hard rock tendrán su Inglourious de rigor. Y entre medias, pues compitiendo. De Deadline Ritual. Sí, Deadline Ritual, que no coincide con ellos, pero que sí coincide. Sí, coincide en parte con Lucero. Con Lucero, la tercera banda que hemos seleccionado de estos tres escenarios principales, ¿no? Sí, y que además, pues bueno, encaja un poco con la onda de nuestro programa también. Country, soul, rock americano, eso que trabajamos bastante a lo largo del año. Y, sí, la tercera, como la tercera variante, ¿no? Si estamos hablando de rollo más, pues eso, los heavy metal, hard rock, que podrían ser los Deadland, tiene su vertiente más rockabilly, punk, surf, o como llamémosle en la parte de los Stray Cats de Living End, y por supuesto la presencia cada vez más frecuente de grupos de country, grupos de southern rock. En los escenarios de Mendizábala, cogiendo un poco eso, el arco de abanico de estilos que podemos pues tocar en este programa. Además, estos chicos de Lucero estarán presentando su noveno álbum, ahí es nada, Among the Ghosts, y nada, a disfrutarlo. Otra de las bandas que nos parecía interesante recalcar y destacar hoy. Pues ya cuando empiece a caer la noche del primer día, yo creo. Estarán a las 9:45 y yo creo que acabando el festival ya empezarán a caer la luz del día para que las siguientes bandas ya empiecen de noche. Pues vamos con For the Lonely Ones de Lucero. Pues ahí estaban Lucero, pues en el escenario Love. Del Slough, el segundo escenario, no, perdón, el tercero de, de la zona principal. Después habrá ya pues los grandes nombres del viernes, los Stray Cats que sonaban al principio, Blackberry Smoke, que comentábamos a micro cerrado, que ya es la tercera ocasión en la que... Segunda seguro, y no sabemos incluso si tercera. Y exactamente. Los B-52 también celebrando 40 años de trayectoria y en su última gira europea. Yo les vi en un festival de Benicassin y divertido, o sea, yo creo que te lo vas a pasar bien. Sí. Y ya última hora, Glassjaw y The Hillbilly Moon Explosion. Y compartiendo horario con Blackberry Smoke, Tropical Fuck Storm. Exactamente. O sea, que ese sería, digamos, el cartel del primer día en los tres escenarios principales, pero ya hemos dicho al principio del... Queremos hablar de el Trashville, de esa carpa que siempre lleva cosas muy raritas, muy especiales, más pequeñas incluso en formatos musicales, ¿no? Porque no deja de ser esa carpa. Han confirmado que vuelve la lucha extrema mexicana con diferentes pases. Habrá los habituales DJs invitados para cuando acaben los conciertos, que la gente siga ahí la fiesta hasta el amanecer. Este año le han dado creo que le van a dar la llave a Jorme. No, creo que le van a dar la llave y le van a decir: pinta acampada, entonces tengo que dormir. Cierra la llave, cierra tú y ya nos vamos. Y bueno, y dentro de esos grupos curiosos e interesantes, pues estarán Dollar Bill, The Cheating Hearts, y tenemos por aquí a los Duques de Monterrey, que me han llamado la atención poderosamente. Galicia y México unidos de alguna manera, y desde ahí, desde esa conexión Galicia y México, llegan los Duques de Monterrey, liderada... Fajitas de pulpo de toda la santa vida. Exactamente, liderada por Linda e Indy, y que homenajean lo mejor del corrido mexicano con estilo Tex-Mex, country, rockabilly, textos de Rosalía de Castro, en fin, una mezcla ahí muy loca. Su último álbum se llama Chili con Grelos, o sea, muy correcto. Uy. Y vamos a escuchar, pues, este Rosy, Reina de la Coca. Nos gusta. Déjenles cuente mi historia, son tan solo un par de estrofas y no más. Naciente hizo un barrio obrero, allí di los primeros pasos, aprendí a no tropezar. Nunca me gustó ser pobre, pues mi máximo deseo era la cima alcanzar. Y así me metí en movidas, en problemas, también en riñas, que aprendí a solucionar. Padre y madre eran honrados, nunca había ningún chavo en el hogar. Fui más hombre que los hombres para poder en la vida prosperar. Tomé esta lección a fuego, cogí un rifle de prestado sin pensar. Se me borró la sonrisa, parecía tener prisa en al infierno llegar. Rosy, reina de la coca. Pasados, me marché buscando plata al otro lado del mar. Conocí tierras más cálidas, gentes con muchas agallas, el paraíso tropical. Los jaguares y los tigres paseaban por mi finca, no paraban de jugar. botes de champán y coca, viviendo la vida loca, loca, loca, de verdad. Entre choques y tequilas, conseguí rozar la cima y el poder. También ratos muy amargos, hubo mucha metralleta, mucha hiel. Hasta que llegó la DEA con su sucia prepotencia y la fiesta terminó. Hubo guerra, hubo muerte, me enfrenté a mi propia suerte y al final todo se perdió. Rosy, reina de la coca, gané el título a pura roca. De la coca, nadie me calla la boca, que no digan que estoy loca, paciencia tengo muy poca. Rosy, reina de la coca. Bueno, pues algo que encaja perfectamente para el Trashville después de una sesión de lucha mexicana, por ejemplo. Y cerrando los conciertos de Trashville, antes de que empiecen las sesiones de DJs el viernes, estarán Blind Rage and Violence, que se autodefinen como la banda más peligrosa del mundo, escoria humana haciendo ruido para emparejarse con cavernícolas. Bien, o sea, la definición ya es buena. Además, a la una de la mañana, si no vas totalmente torcido para ver esto, mal. Exactamente, así que yo creo que lo mejor es escucharlo. La música perfecta para cabrear a tu casero o romper con tu pareja. Así que vamos a escuchar precisamente uno de los temas, de los últimos temas que han publicado a finales del 2018, y es este No Police. Bueno, pues con este ruido terminamos un poquito el repaso particular nuestro al 21 viernes Askena Rock Festival. Aquí ya huele a calimocho, sí. Aquí ya huele a fiesta. Y nos vamos a viajar hasta el sábado, que es un día de lo más peculiar, o por lo menos eso me lo dice a mí. Ahora lo sí, digo. Habrá conciertos en la Virgen Blanca. La Virgen Blanca, como es costumbre, pero nosotros nos vamos a meter en harina en el recinto. Up on the mountain, caught on the rail line. Up on the mountain, caught on the rail line. My brotherly daughters be. Drink your wine, smoke your weed, my brother. Let the heart stir me. Bueno, pues sonando de fondo están Empty Joy, uno de los artistas que tocarán en las primeras posiciones, en concreto serán los terceros en salir al escenario, al segundo escenario, al escenario... Ay, que no veo, el Gold, el Love y cómo es el... Respect. El Respect, exacto. Abrirán Out Gravity, banda de local. Después estarán Garballo, que venía de la formación Los Zodiacs, en el tercer escenario, y en este segundo, Empty Joy, que los he puesto porque me han parecido muy la moda de sí. Filadelfia, ¿sabes? O a lo mejor la moda son los Empty Joy de Burgos, como digo yo. Exactamente. Lo que sí que estoy bicheando, no recuerdo que si hay, habrá bolos en la Virgen Blanca, pero no... No se ha avisado, no se ha comentado nada. No se ha comentado nada. Por el momento. Porque entonces... yo algo que lo he dicho porque doy por supuesto que sí, pero el otro día bicheando el cartel y bicheando la página, no encontraba información sobre los bolos en Virgen Blanca. Quiero pensar... Yo creo que sí, pero bueno, nos lo informaremos, queda un poco menos de un mes. Algo se sabrá. Algo se sabrá. A mí me han llegado ciertos rumores, pero no los desvelaré aquí. No. Son de un grupo inglés viniendo para acá, pero bueno. No sé. A ver, pues nada, yo decía que el segundo día un tanto peculiar, si el primero gira un poco en torno a ese rockabilly, a punk rockabilly, el segundo día hay cosas sueltas por ahí, porque hay hard rock, hay country, hay también cosas un tanto grunge, pero... El segundo día es un Christ. Sí, es un Christ. Veo mucha también influencia como de eso, esas, pues como el grupo que estaba sonando, ¿no? De esa música que ahora los indies acogen, aunque sea rock. Bueno, los indies abrazan a cualquiera, exacto, a cualquiera que no hayas escuchado tú antes. Exactamente, pues donde podrían encajar grupos como este que sonaba, ¿no? Donde podría encajar Morgan, que también va a estar por ahí. Uh-huh. Donde podría encajar Wilco. Pero claro, luego tienes a The Cult y luego tienes a Phil Anselmo que va sí, a reventar. Sí, Phil Anselmo muy de indie no es, ¿no? Pero bueno, entonces bueno, vamos a ir repasando. Como decíamos, Outgravity, yo y Garballo, los primeros. Uh-huh. Y sobre las 7 y cuarto, Tesla en el escenario principal, en el Gold. Uh-huh. Pues unos clásicos, entre sí. comillas. Sí, una trayectoria larguísima dentro de ese sonido de hard rock. Una trayectoria larga. Y que bueno, se mantienen sobre las tablas dando mucha guerra, siguen sacando discos y para muestra un botón, este disco del año 2019, ¿verdad? Exactamente, su último trabajo, Shock, es de este mismo 2019. Y de ahí hemos rescatado un tema bastante cañerete, que a las 7 y cuarto de la tarde con los pacharanes ya os dará caña, que es este Tight to the Tracks. When I breathe Pues ahí estaban sonando Tesla, ese hard rock y de hard Tesla, coincidiendo prácticamente con ellos, no totalmente, pero prácticamente sí, estarán los chicos de Meat Puppets en el escenario Love, el escenario de la entrada. Sí, el escenario, un grupo que a mí su último trabajo me ha parecido súper loco, porque van temas desde el country rock más obvio, ¿no? Sí, sí. Hasta temas de psicodelia, temas un poco más rockeros. Son más raros, pero además bueno. Empezaron la banda catalogada como punk rock. Sí, sí, o sea, es una banda muy curiosa. Yo me he ido bicheando un poco los discos, pero este último me ha dejado, o sea, hay temas, el penúltimo tema es absolutamente oscuro, una cosa rara que a mí me ha flipado, pero que con el resto del disco igual pues es como no encaja mucho, ¿no? Pero bueno, una banda interesante, porque yo de estas bandas luego en directo me lo paso teta, digo, porque a ver qué ofrecen, ¿no? Porque un disco tan variopinto, qué demonios ofrecen en su setlist. Pero nosotros, para muestra, exactamente, os traemos un botón, y es de su último disco, desde el año de este mismo año 2019, este Dusty Notes, y os hemos seleccionado el tema que abre, que quizás sea el que recoja un poco todas las esencias. Ahí está, Warranty. Pues seguimos repasando lo que va a ser este Askena y de fondo está sonando Neko Case. Sí, que era a continuación de Tesla y Meat Puppets, pero en el escenario Respect. Exactamente. Compartiendo casi horario con algo bastante más animal, que son los Corrosions of Conformity. Exactamente. Que darán un poco pues, esa transición, como decíamos, de la tarde, de sudar pacharanes a la noche. Que abren como en el escenario único. Y desde las 10 menos cuarto hasta las 11 y 20, que habrá el siguiente. 11 y cuarto, que habrá el siguiente grupo. O sea, sus buenas. Dos horas y media larga, casi. Bueno, dos horas, casi. No, dos horas, pero no. Pero dos horas y media larga. Estarán Wilco. Wilco, que no vamos a pinchar nada porque. Y que fue la primera confirmación, nada más acabar el año pasado prácticamente, la edición del festival, ¿no? Y todo el mundo decía, vaya rollo de banda, no tenéis ni puñetera idea. Es una de las grandes bandas que ha dado la música de raíces americana en los últimos, me voy a atrever, 15 años. Necesaria 100%. Y para los que digáis que es que va a ser muy aburridito, solo os voy a dar un disco. Es verdad que hace 14 años de este disco, pero yo les he visto en hace no tanto tiempo. Y son absolutamente alucinantes, capaces de abrir un concierto con un tema de 8 minutos prácticamente en acústico y dar momentos de una intensidad brutal. Quedaos con el guitarra solista, que solista porque está haciendo perennemente un solo. O sea, y os recomiendo para ver sus variantes, Kicking Television, el doble directo del año 2005, Kicking Television, y veréis lo que son capaces de hacer Wilco en directo. Nenazas. Pues bueno, hablábamos de Wilco, Neko Case. Perdón, también. Perdón, he utilizado nenazas y es un término muy sexista y muy clasista. Perdón, diré blanditos. Pues eso, Wilco, banda de raíz, Neko Case también, una de las voces del country, de la música de raíz, aunque abarca mucho más. Y después viene una de las grandes voces también que ha dado la música de este país en los últimos años. Sí, Morgan. Exactamente, la voz de Carolina, de Morgan, pues sin Carolina de Juan, sin duda es una de las grandes voces de este país. Y sin duda este es uno de los años de Morgan, ya llevaban tiempo haciendo ruido, creciendo como la espuma. Y este año con la publicación, bueno, esta temporada por decirlo sí, así, con la publicación de Air, su último trabajo del año 2018, le están dando aire y nunca mejor dicho. Están colgando los No hay billetes en un montón de sitios y además en la última edición de los premios de la música independiente que fueron a principios de año, pues fueron los grandes triunfadores de la noche llevándose pues un, no sé si fueron 4 o 5, o sea que fueron, fue una banda triunfadora con diferencia. Bueno, les han dado un horario que normalmente las bandas nacionales no les dan ni en broma, que son las 11 y cuarto, o sea, de la noche, compartiendo horario con los Melvins. O sea, ya horario de grupo sí, tocho. Sí, sí. Y además, horario de grupo tocho y hora de grupo tocho. Sí, señor. Así que vamos con ellos, con este Blue Eyes extraído del último trabajo de Morgan Earl. I have a lovely heart. for answers. Love us now. Everything is out of control when you are in love. It's such a strange thing, but I want to know. I want to start the search and find it out. I want to leave this love. I know if I am making it right or wrong. All I know is that I am betting all I've got. 'Cause I have a love inside, and I have a love behind. And I wonder if I'm the sense inside my baby's blue eyes. Yeah, I want to find the sense inside my baby. Bueno, pues como decíamos, queríamos también dedicar, además de espacio a las bandas más desconocidas, uh-huh, a esas rarezas que hay en el Trashville. Sí, sin dejar de recordar que el festival en los escenarios principales lo cerrarán The Cult, haciendo tributo a ese disco, Sonic Temple. 30 añitos cumple ahora en estos días. Año. En el escenario Respect, Phil Anselmo and the Illegals tocando temas de Pantera para los que quieran asalvajarse a última hora. Y Starcrawler en el escenario Love. Muy buena pinta esa gente. Muy buena pinta ese igual bolo. Ponemos algo para cerrar de Starcrawler. Y bueno, pues esos serán los que cierren los escenarios, los tres escenarios principales de Mendizábal. Y estos que suenan de fondo estarán sobre las 11 en el Trashville, en la carpa Trashville. Son los Torontos, recuperando el rock and roll de los 50, los 60, que cuenta en las filas con un viejo conocido de esta casa, como es el señor Spencer Eboy, saxofonista de en FC Chicken, una banda que ha sonado por aquí, sobre todo cuando hacemos especiales de surf y esa onda. Pues es una de las bandas que siempre cae y aparece por ahí. Y unidos al argentino Legaster, que como podéis ver en esta canción, además, pues está adaptada al castellano. Será una de las bandas, eso, recuperando esa música 50-60 que habrá en la Trashville. Pero antes de ellos, tenemos algo muy loco, que son los chicos de Dead Beats. Son dos, pero se podría considerar una orquesta. O sea, una locura. Bernie Miller y David Carlinger, haciendo blues, pero tocando batería, armónica, contrabajo, todo eso, ellos dos solitos. Así que es una de esas bizarradas, como digo yo, de ver muy ahí en la carpa, de una especie de hombres orquestas tocando todo a la vez. De sudar. Que puede molar. Así que vamos a escuchar un temita de estos chicos, ese Deadbeat Boogie de los... Los de Deadbeat Boogie, de los Deadbeats. Exactamente. Bueno, pues vamos llegando al final del festival y también al final del programa. Suenan de fondo Pussycat and the Dirty Johnsons, una de las mejores bandas en directo de Reino Unido, o eso cuentan por ahí. Estamos viendo ahora un vídeo con una cantante que dicen que es bastante espectacular, que va vestida como de leopardo. Va vestida como un poco, sí, como entre la leopardo y Catwoman como de leopardo. Catwoman de leopardo, exacto, esa es la definición. Pues bueno, dirty rock and roll, toques de punk, energía, una mujer al frente que siempre mola. Y eso va a ser cerrando ya los conciertos de Trashville antes de los DJs. O el, sí. el sábado, exacto. Y esta banda, pues bueno, que ha girado pues desde con John Spencer Blues Explosion o con Guadalupe Plata. Muy grande que... lo Guadalupe Plata, John Spencer Explosion, o sea, dos bandas de muy buenas referencias. Esa banda no hay que perdérsela. Así que tiene pinta de que pueda ser interesante, y si ya visteis a The Cult hace unos años, pues podéis escapar ahí a echar un ojo. Yo de hecho lo haría. Y nada, nos vamos a ir, pues para cerrar, como comentaba Fefe hace unos minutos, estará el señor Phil Anselmo con temas de Pantera, y además estará coincidiendo prácticamente en el escenario de la entrada Starcrawler, que es pues bueno, una de las últimas sensaciones del punk y del rock, gracias a su debut homónimo, o sea que es una banda muy jovencita, también con una mujer al frente a las voces, a Ruth de Wild, y que bueno, actitud, riffs, una puesta en escena muy interesante que no dejará indiferentes, perdón. Y que si hay fuerzas a esas horas de la noche, pues yo creo que es uno de esos momentos ideales para cerrar un festival y ir a ver cosas nuevas. Sí. Así que poco más que contaros nosotros, ¿no? Sí, dejaros simplemente, esto han sido unas pequeñas pinceladas sobre el cartel de la Skena Rock Festival, la logística. Exacto. La tenéis en su página web. Facilito todo, 21, 22 de junio, Vitoria, Mendizabala, la ciudad ideal y perfecta para perderte y tomar pinchos y cervezas y vinos. Y beber mucho pacharán. Exactamente, y bueno, y nosotros seguiremos aquí, quedan todavía unas semanas, cuando haya últimos detalles tipo conciertos en la Virgen Blanca, que suponemos que ese clásico no se perderá, y algún detallito os lo comentaremos en nuestros programas normalitos, habituales. Eso es, así que aquí cerramos nuestro especial Skena Rock Festival, deseándoos una buena semana, hasta la próxima. Exactamente. Y escuchando a los chicos de Starcrawler. Starcrawler, con su disco homónimo del pasado año, esto es I Love LA. Hasta la semana que viene. Chao, chao.